atrapado, te sientes buscando fuerzas para salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, vienen nuevas fuerzas, no dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Hey, hola, ¿qué tal y cómo están? Dios los bendiga y bienvenidos una vez más a Desafiando a la Juventud, el programa hecho de jóvenes y para jóvenes. Estoy súper contenta una vez más de transmitir este programa. Y bueno, vamos con esta corta oración para entregarle este tiempo a nuestro Padre Celestial. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos por un día más que nos permites compartir con cada oyente. Toma el control de nuestra mente, cuerpo, alma y corazón. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Y bueno, quiero saludar también a aquellos oyentes que se encuentran sintonizando nuestro programa en esta noche. Bendiciones por allá para Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Venezuela, todos aquellos países a donde llega la señal de Sobrenatural FM. Y bueno, quiero dejarles con un poco de música y el tema de hoy es cuando la armadura que Dios nos ha dado, que papá nos ha entregado, se nos oxida. O se oxida. Así que hoy vamos a continuar con este tema. Recordemos que venimos con una serie llamada Persiste en la lucha. Y empezamos con el tema luchando de la manera correcta. Y hoy venimos con este segundo tema que va a ser de bendición para nuestras vidas y nos va a permitir entender cada día más y más la palabra de Dios. Vamos con esto que se llama Magnífico de Christine de Clario por Sobrenatural FM. Magnífico.

poco a poco me moría. Yo yo tenía autoridad. Fui adoptada por él y me hizo su hija. Me puso nombre, me vistió y por él soy redimida. Llénate el lugar.

su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar. Como abrigo viejo, como botas en invierno, no lo puedo evitar, en ti me quiero gastar. Gastar mi vida a tus pies, como agua en tu lagar, como oliva en tu olivar, en ti me quiero gastar. Por tu amor. ese aplauso fuerte al Señor. Es una dedicatoria de parte de nuestro hermano Andrés Oquendo para JD Natalie con la canción Calor y Sombras de Levitas. Natalie, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Calor y sombra, refugio de mi alma, eres mi fuerza y quien me cubre en debilidad. Tú me ocultaste,

lado estarás, con su poder te sostendrá. No tengas miedo. Que esta era la canción para JD Sepúlveda con la canción Esperando por ti de Redimidos. También quiero aprovechar para saludar a un oyente, ella es Adriana Betsabe, gracias, ella nos escucha en México, Dios te bendiga Adriana y gracias por sintonizarnos, así que vamos con esta canción, Esperando por ti de Redimidos por Sobrenatural FM. That you love me and I love you too, but we can't continue to live this way. I have lived many happy moments with you, but something was missing. And now I found it. I don't want you to do anything for me. Do it for yourself. There is a new life waiting for you. Sé que te falta valor para poder correr a sus brazos de amor. Sé que quieres renacer. Sí, sé que quieres renacer. Pero tienes miedo. Poder abrir tus alas, pero te vence el temor. No tengas miedo. No tengas miedo. Misericordia esperando por ti. Ven. No tengas

no como las aves del resto en mente. Y ella es Jennifer. Jennifer, te dedican esta canción para que la disfrutes por Sobrenatural FM. Si ves a mi amado de Lily Good. Acostumbrada estoy a él.

estar al lado tuyo. No puedo más existir sin estar al lado tuyo. Que

de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Entrando nuestro tiempo de la palabra hoy con el tema cuando la armadura que papá nos ha dado está oxidada. Así es, hoy continuaremos con la serie Persiste en la lucha y hoy hablaremos de este tema. Daremos continuación al tema pasado, el cual era luchando de la forma o de la manera correcta. Así que vamos a dar comienzo, vamos a entregarle también este tiempo a nuestro Padre Celestial. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos, Señor, llevar tu mensaje, llevar la palabra a cada corazón de cada oyente. Bendice a cada vida, Señor, y toma el control y que la palabra que tú has traído en esta noche cumpla con el propósito por el cual ha sido traída. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Y bueno, vamos con este tema tan hermoso que da continuación a la serie Persistiendo en la lucha. Y vamos a ir rápidamente al libro de Efesios 6 y vamos a leer aquella tan conocida armadura de Dios. Aquella armadura que está escrita en la palabra y es la armadura del cristiano. La armadura que nos ha dejado nuestro Padre por excelencia. Y cuando empezamos a entender lo que Él ha dejado escrito en la palabra, entonces vamos a entender lo que Él viene a decirnos en esta maravillosa noche. Y dice desde el versículo 10 en adelante. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. En otras partes dice, contra las acechanzas del enemigo, en otra versión. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con el cinto de la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo como debo hablar. Y bueno, esta fue una recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos un poco a ahondar en esta maravillosa palabra. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay algo muy importante, y es que la armadura aquí tiene un orden. Está hablando primero del cinto, que es la verdad. Después habla de la coraza, que es la justicia. Después habla del calzado, que es el apresto del Evangelio, el anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de la paz. Y dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando la armadura que Dios, que papá, nos ha dado, está o se encuentra oxidada. Y vamos a ahondar un poco más yendo a Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42. Y aquí hay algo muy especial, y es una situación donde hay tres personajes. Está nuestro Maestro Jesús, está Marta y su hermana María. Y dice la palabra, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y bueno, aquí se preguntarán, ¿Qué tiene que ver el primer pasaje con el segundo? Y mi amado joven que me estás escuchando, este pasaje es el todo de nuestro caminar con Cristo. Te voy a explicar algo muy importante. El tiempo de calidad con Él es la fuente de vida que tú vas a encontrar día a día. Si tú no vas a esa presencia, como decíamos en el tema pasado, si no luchamos de la forma correcta, si no cultivamos una relación con el dueño de las cosas, entonces las añadiduras nos van a destruir. Pero en este momento, todo lo que hay fuera de este tiempo es tomado como basura. Marta se encontraba preparando la cena, quizás, el lugar para sentar al maestro y hacerlo sentir como en casa, ¿sí? Pero realmente Marta estaba buscando que él se sintiera bien, mas no estaba buscando derramar su corazón. En otras palabras, el tiempo que invertimos en otras cosas, el tiempo que es de Dios, es necesario, mi amado joven que me escuchas, porque de lo contrario, aquella armadura que nos han dado, aquella armadura que habla del escudo de la fe, del calzado del apresto del evangelio, del cinto que es la verdad, y la verdad está contenida en la palabra, y la espada que es la palabra de Dios, aquella armadura rápidamente se nos puede oxidar. Está escrita en la palabra, pero sabemos que la palabra cobra vida cuando esta es puesta por obra. Pero si tú y yo dejamos de lado este tiempo por quizás hacer sentir bien a papá en otras áreas, quizás en el servicio, tú que sirves en la casa de Dios y haces todo con esmero, pero cuando llegas a casa no estás sacando ese tiempo para Él, es tiempo perdido lo que estás haciendo en la casa de Dios. Es necesario servir, pero es más necesario atender a aquel a quien se sirve. Esta palabra toca el corazón tanto de cristianos como de no cristianos. Hay momentos en nuestra vida donde las fuerzas se acaban. A menudo recurrimos a escapes, al sexo, a la droga, al alcohol, a los malos hábitos. Y es que tratamos en todo momento de evadir el peso de la vida y del cansancio que hay sobre nuestros hombros. Y aún aquel que es cristiano, el peso que lleva en sus hombros es grande. Porque a veces dejamos a papá de lado y buscamos llenar espacio con otras cosas. Déjame decirte que si tú y yo no nos sentamos a los pies del maestro, entonces no vamos a poder seguir caminando. Si tú y yo no le atendemos a él. Mira, María se llevó la mejor parte y te lo vuelvo a repetir. En el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entiéndase como que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, no dijo, y servir no es buena parte, no, dijo, María escogió la buena parte. Estudiar no está mal, trabajar no está mal. Sacar tiempo para tus amistades no está mal, pero dejar de lado el tiempo de Dios por llenarlo con otras cosas sí está muy mal. Muy mal. porque este tiempo es necesario apartarlo. Es menester que atendamos a nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes algo? Cuando aquella armadura se empieza a oxidar, entonces viene el descontento a nuestra vida. Viene la intranquilidad, viene el afán, viene la ansiedad a tocar a nuestra puerta. Y lastimosamente les abrimos porque hemos perdido la armadura que papá nos ha dejado. Porque la hemos dejado oxidar. Porque la Biblia la tenemos en casa, pero solo una vez a la semana quizá la abrimos y decimos, voy a ver dónde me habló Dios. Y abro la Biblia cual si fuera un oráculo para saber qué Dios me quiere decir. Pero esta no es la forma correcta de leer la palabra. Alguien nos enseñaba hace poco en una predicación, el culto juvenil. Nuestro hermano nos decía que no nos podíamos acercar a la Biblia como si ella fuese un oráculo. Porque la Biblia más que un oráculo es un espejo. Es el espejo donde todos los días nos vemos y nos damos cuenta en que estamos fallando. Para corregirlo y lo que allí está bien, aplicarlo a nuestra vida. Pero no es un oráculo. Cada que tú abras la Biblia, no te va a proteger. Si tú no vives lo que lees, en vano lo lees. Si tú no aprendes a poner por obra lo que estás leyendo, entonces en vano abres la palabra. Y Efesios 6 nos está hablando acerca de la espada. Y sabemos que la espada es aquella que corta dos veces, tanto al que la lee como a quien se la está leyendo. Esto es doble filo. Corta aquí y corta allá. Y así surge efecto cuando empezamos a ponerla por obra. Mira, toda la vida nos han dicho que hay que luchar por nuestros sueños. Toda la vida nos han metido en la mente que tenemos que creer en nosotros mismos. Pero qué interesante, al analizar esa frase, nos damos cuenta de que nosotros también somos seres humanos. Y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que también es pecado creer que nosotros estamos por encima de Dios. No se trata de creer en nosotros, se trata de creerle a Dios y saber que Él con nosotros hará su obra perfecta. Aquel que cree en sí mismo se muere creyendo que era Dios, que erróneamente se podía llamar así. Hace poco leí una frase que venía de un hombre que ya murió hace poco. Y es el cantante Juan Gabriel. Y me consterné mucho. Porque este hombre tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Este hombre tuvo la gran oportunidad de entender el reino de Dios. Pero este hombre se murió creyendo que él era Dios. ¿Sabes qué pasa cuando esto ocurre en la vida del ser humano? Pierde su norte. Es importante que creamos que Dios puede hacer con nosotros su obra perfecta. Pero no está bien creer que nosotros vamos a lograrlo todo en su vida. Por nosotros mismos. Hay muchos cristianos que están pensando de esta manera. Dios no está allá sentado en el trono. Dios está entre nosotros y su representación más hermosa es el precioso Espíritu Santo. Tú que me estás escuchando y dejaste de lado la armadura que Dios ha puesto en la palabra, hoy te invito a que vayas primeramente al pasaje que acabamos de leer. Lucas, versículo 38-42 del capítulo 10. Y quiero que entiendas algo. Todo en esta tierra es efímero y todo va a pasar. Todo, absolutamente todo. Lo único que a ti y a mí nos queda es cultivar una relación personal con Él. Relación que no se da de la noche a la mañana, relación a la cual hay que dedicarle tiempo, a la cual hay que dedicarle ganas, a la cual hay que ponerle empeño. Relación la cual hay que profundizar cada día. Porque de lo contrario, al utilizar estas armas, no va a surgir ningún tipo de efecto. Y es más, no puede surgir ningún tipo de efecto, porque estas armas son dadas para aplicar cuando ya hay una relación conmigo. Persiste en la lucha, es la serie que estamos tratando. Pero si tu armadura está oxidada, te invito a que desempolves tu palabra, la Biblia que tienes en tu casa, y empieces a buscarle en lo secreto. Empieces a apartar un tiempo para Él. Empieces a creer que Él lo puede hacer y que Él va a cumplir su propósito contigo. No te sigas dejando desviar por los deseos de tu corazón. No le permitas a tu corazón, que es malvado y es perverso, porque lo dice la palabra en Jeremías. ¿Y quién lo conocerá? No te dejes llevar por él. Déjate llevar por la voluntad perfecta, agradable de Dios. Y solo de esta manera vas a renovar tu armadura. Necesitas el aceite, que es la unción del precioso Espíritu Santo sobre tu vida, para que todo óxido en tu armadura se vaya. Solo de esta manera vas a poder nuevamente ponerte el cinto, que es la verdad. Te vas a poder revestir de la coraza, que es la justicia. Te vas a poder poner el calzado, que es el apresto del Evangelio. La pregunta en esta noche es, ¿cómo vamos a predicarle al mundo si no tenemos una relación personal con Él? ¿Cómo le vamos a predicar a aquel que no le conoce si no tenemos una relación con Él? Es imposible que hablemos de alguien a quien no conocemos. Tú le puedes hablar a un vecino de tu madre, porque tú sabes quién es tu mamá. Más allá de cómo se llama, tú sabes cuándo cumple años, tú sabes qué le gusta y qué le disgusta, tú sabes quién es tu mamá. Pero tú no le puedes hablar a alguien de Dios. Tú no le puedes hablar a alguien de quién es Dios. Y mucho menos del Dios que está en la Biblia, porque no le conoces. Y si no le conoces, es imposible de que lo puedas hacer. Primero le tienes que conocer para que ahí sí te puedas poner el calzado del apresto, que es el Evangelio de la paz, que es aquella gran comisión la cual nos ha sido dada en Mateo 28:19. Y continúo diciéndote que solo de esta manera podrás tomar el escudo, que es la fe, y solo de esta manera, teniendo una relación personal íntima con Él, podrás apagar los dardos encendidos del maligno. Y también podrás tomar el yelmo de la salvación. La salvación no te la puede quitar nadie. Pero si tú dejas que tu armadura se oxide, entonces ya entenderás qué pasará también con ella. y te darás cuenta si verdaderamente eras salvo o no eras salvo. Y la espada, que es el espíritu, del espíritu, que es la palabra de Dios. En ese orden de ideas, tú y yo somos los únicos que podemos renovar nuestra relación con papá y permitirle que tome el control de nuestras vidas. Empecemos a cultivar una relación con él. No importa el tiempo que te demores. La palabra dice: buscadme y me hallaréis. Buscar va más allá de mirar por encima. Buscar es ahondar, buscar es perseverar, buscar es bogar mar adentro, buscar es perseguir, buscar es asirse de esa persona, es andar en pos de ella, es estar todo el tiempo apercibido de qué le gusta, qué le disgusta, qué le hace feliz, qué lo pone triste. Y solo así, de esta manera, podrás decir que tu armadura ya no estará nunca más oxidada. Solo de esta manera podrás avanzar en la presencia de Dios. Y solo así podrás persistir en la lucha. Y bueno, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, lo ha sido para la mía. Recordemos que cada tema lo prepara el precioso Espíritu Santo para que seamos nosotros los que recibamos el mensaje y lo analicemos. Si tú escuchaste este programa y quieres ir a confrontar las citas bíblicas que aquí se han dado, te invito entonces a que tomes lapicero y cuaderno y te las voy a repetir. Hablamos hoy acerca de Efesios 6, del 10 al 20. Y ahondamos un poco más en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. Esto fue dirigido por el precioso Espíritu Santo, nuestro invitado principal. Esperamos que cada día crezcas en tu relación con Él y vayas de bendición en bendición y de victoria en victoria. Todo lo que hacemos para Dios es de bendición. Te invito a que si no le conoces, abras tu corazón para que Él lo pueda llenar y que cada día tú puedas avanzar en su presencia. Esto fue Desafiando a la Juventud. Yo soy Silvia Mazo. Bendiciones. Resucitas. otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez.